¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Original y Copia, en la sintonía de Laurogeita Massaspi Irratia. Os habla como siempre Fermín Larrondo. Hoy, además, cumplimos 3 meses en antena. Empezamos a principios de abril, creo recordar el día 7. Y bueno, pues aquí estamos en julio, con estos 60 minutos que dedicamos más o menos cada 15 días a las versiones. Os adelanto que en el programa de hoy vais a poder escuchar versiones de gente tan dispar como Stooges, Psychedelic Force, Led Zeppelin, Silvio Rodríguez, The Clash o incluso Camilo VI. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar paso al primer tema de hoy. Hideki Kaji, junto a Maki Nomiya, cantante de Pizzicato 5, son dos de las figuras más sobresalientes del indie pop nipón. A lo largo de las décadas del 90 y del 2000, Kaji se convirtió en el máximo referente del J-pop en Europa, lo que le sirvió para llevar adelante numerosas colaboraciones con grupos indies del continente, especialmente en países como Suecia. Una de las versiones de más éxito de Hideki Kaji es Misu, agua en japonés, un fruto de la colaboración del cantante con la banda sueca X-Stone. El tema es una bonita balada, ágil y luminosa, con una importante carga ecologista, en la que se relata la importancia del agua, tanto para el planeta en sí, como para los muy diversos tipos de animales que lo poblamos. Su letra, simple y directa, que Hideki Kaji adaptó del inglés al japonés en su versión, dice cosas como estas. El agua te lleva alrededor del mundo. El agua hasta puede escucharse. El agua está en cada palabra. El agua está en la salsa de limón y en cada pájaro. El agua está en las cascadas. El agua está hasta en las pelotas de tenis. El agua está en las orquídeas. El agua está en ti, en tus labios. Oh, El tema que ahora escucharéis nos remite a los primeros años 80, cuando paralelamente a otros muchos estilos surgidos como consecuencia de la explosión del punk y del posterior afterpunk, también consiguió hacerse un hueco el revival psicodélico. Uno de los grupos europeos más relevantes dentro de esta corriente fueron, sin duda, los británicos The Psychedelic Furs, un combo londinense dirigido o encabezado por los hermanos Butler, que publicaron su primer disco homónimo en 1980 y que un año después lanzaron al mercado Talk Talk Talk, un álbum producido por Steve Lillywhite, leyenda viva de la música pop y rock de las últimas cuatro décadas. Y en aquel álbum del que hablamos se encontraba el tema que vais a escuchar, Pretty in Pink. A pesar de la notoriedad que consiguió esta canción, que incluso llevó al director de cine John Hughes a filmar en 1986 una película con el mismo título, tan solo se conocen dos versiones de ella. Una es la del dúo de punk cabaret The Dresden Dolls, que ya escucharemos en alguna otra ocasión, y esta, a cargo del trío norteamericano Automatic Seven, que se incluyó en 1997 en un recopilatorio dedicado a la mejor música de los 80, que llevaba como título Before We Were Punk, o Antes de que fuésemos punks. Herself round and she smiles and she says, this is it, that's the end of the joke. And loses herself in her dreaming and sleep as her lovers walk through in the cold. She's pretty in pink, isn't she? Pretty in pink, isn't she? All of her lovers all talk of their notes, flowers that they never sent. And wasn't she easy? And isn't she pretty in pink? The one who insists he was first in the line is the last to remember her name. He's walking around in this dress that she wore. She is gone, but the joke's the same. Pretty. Doesn't have anything you want to steal. Well, nothing you can't touch. She waves, she buttons your shirt. The traffic is waiting outside. She hands you this coat. She gives you a close. It's gone for life. Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. dezakegu Una zeta txarra zekin ezin ezkoa den zerbait Zutani Zutani ¿Quién fuera? Es una canción del compositor y cantante cubano Silvio Rodríguez que se publicó en 1992 en su noveno álbum de estudio llamado Silvio. Aquel disco fue el primero de una trilogía al que seguirían Rodríguez y Domínguez, titulados respectivamente como los dos apellidos del cantante, y que se editaron también a comienzo de los años 90. El grupo de rock chileno Los Bunkers hizo una versión de aquella canción para incluirla en el álbum Música Libre, publicado en el año 2010, y en el que hacían un homenaje al cantante cubano. El single Quién Fuera se lanzó de forma simultánea en Chile y en México el 24 de noviembre de aquel mismo año, siendo el segundo sencillo que se extraía de aquel álbum. El tema consiguió llegar a la posición número uno del chart chileno, convirtiéndose así en el primer número uno de aquella banda en su propio país. Como curiosidad, en esta canción Gonzalo López, bajista de Los Bunkers, toca la guitarra eléctrica, mientras que Mauricio Durán, habitual guitarrista de la banda, se hace cargo del bajo. Algo que ya había ocurrido en la grabación de la canción El festín de los demás, incluida en el álbum La culpa, publicado en 2003. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera mi tico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Llamarte ¿Quién fuera Ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Siendo Garay, Violeta, Chico Buarque ¿Quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro Fuga, herido de dudas de amor. Corazón, corazón. Y continuamos con una voz femenina para escuchar uno de los temas más famosos de aquella banda norteamericana de los 60, creada exclusivamente para poner banda sonora a una serie de dibujos animados de gran éxito en aquella época. El combo en cuestión era The Monkees, a los que, a pesar de cosechar un indiscutible éxito de público y ventas, se les acusó de haber sido un grupo prefabricado, algo que consiguieron rebatir a base de demostrar con sus directos que se trataba de una auténtica banda de pop rock capaz de dar unas prestaciones que no tenían nada que envidiar a otras formaciones del momento. El tema en cuestión es I'm a Believer, o Soy un creyente, compuesto para The Monkees por el cantautor Neil Diamond y que ahora escucharéis interpretado en clave de una glamurosa bossa nova de la mano de una fuera de serie como es Indiana Nomma, cantante y productora musical hondureña que fijó su residencia en Brasil y que a lo largo de su carrera, sobre todo dedicada al jazz, ha recibido numerosos premios y se ha codeado en los escenarios con autores de la talla de Milton Nascimento, Chick Corea o João Gilberto. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else, but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw his face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. More or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. I saw his face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Ooh, I'm a believer. I couldn't leave him if I tried. Larogeita Masaspi Irratia. Amets egiten duen Irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5. Estáis en la sintonía de Larogeita Masaspi Irratia, oyendo una nueva entrega de Original y Copia. Y continuamos con Doug Martz, un cantante y músico estadounidense que destaca sobre todo por su muy peculiar voz, con un tono bastante alto y a la vez muy nasal, y por su estilo de tocar la guitarra. Desde 1992, Doug es el cantante y principal guitarra de Built to Spill, la banda de Idaho con la que se ha labrado una importante reputación como guitarrista por excelencia del indie rock. Su estilo, que combina rock, pop, blues y folk, está bastante influenciado por grandes genios del instrumento que van desde Jay Mazes de los Dinosaur Jr. o Jimi Hendrix hasta Neil Young y Jimmy Page de Led Zeppelin. En 1994, Doug Martz creó una banda paralela a Built to Spill que se llamaba The Hollow Benders, en la que también participaba Calvin Johnson de Beat Happening y que publicó un total de 3 álbums. Siempre inquieto y dispuesto a comenzar nuevas aventuras, Doug March publicó en 2002 su primer álbum en solitario, Now You Know, con gran éxito de crítica. La versión que vamos a escuchar de Real Around the Fountains data de 2011 y es la contribución de March a un álbum homenaje a The Smiths, publicado aquel mismo año bajo el título de Please, Please, Please. Parálisis permanente, a pesar de su corta trayectoria, truncada por el accidente de coche que el 14 de mayo de 1983 le costaría la vida a su cantante y líder, Eduardo Benavente, y a pesar de que tan solo dejaron grabadas un total de 24 canciones, siempre ha sido considerada la banda española de afterpunk más identificada con lo que entonces comenzaba a conocerse con el nombre de Onda Siniestra. Nacidos como banda paralela de la primera formación de Alaska y los Pegamoides, Ana Curra y Eduardo Benavente abandonaron definitivamente el grupo Matriz en 1982 y se dedicaron en exclusiva a Parálisis Permanente. A lo largo de aquel año, el dúo, acompañado por músicos mercenarios, desarrolló una frenética actividad de actuaciones en directo, al tiempo que grababan un LP y dos EPs, que constituyen toda la discografía legada por la banda. Amantes de la provocación y de la vertiente más oscura del punk rock y del garaje, incluyeron en su único LP, titulado El Acto, una versión de uno de sus grupos fetiches, The Stooges, el combo en el que Iggy Pop comenzó su carrera profesional a finales de los años 60. La versión de Parálisis Permanente correspondía al tema I Wanna Be Your Dog, o Quiero Ser Tu Perro, que fue el título con el que Parálisis lo publicaron, traduciendo su letra al castellano, alejándose del ritmo garajero original y dándole una pátina oscura que resultaba enormemente atractiva en la escena musical de principio de los años 80. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Out of Time, fuera de compás en castellano, es una canción de los Rolling Stones incluida en la edición británica del álbum Aftermath, publicado en abril de 1966. Sin embargo, existen otras dos versiones diferentes de este mismo tema, las dos interpretadas por los Stones. Una se publicó en Estados Unidos, en el recopilatorio Flowers, en 1967, con unos arreglos mucho más psicodélicos, era el signo de la época. Y la tercera fue incluida en el álbum Metamorphosis, de 1975, un trabajo recopilatorio realizado a base de descartes y rarezas y corresponde precisamente a eso, a uno de los descartes de la grabación de Out of Time. En esta ocasión, los encargados de versionarlo son Manic Street Preachers, el grupo galés liderado por James Dean Bradfield, que a pesar de haber encabezado importantes eventos musicales como el Festival de Glastonbury, Tea in the Park o el Festival de Reading, y de haber ganado un total de 11 premios New Musical Express y 4 premios Brit, siempre han destacado por una clara actitud reivindicativa, solidarizándose con multitud de protestas y de movilizaciones izquierdistas. Con vosotros, Manic Street Preachers, versionando este Out of Time, tema original de sus satánicas majestades. Can't come back, think you are still mine. You're out of touch, my baby, my poor old-fashioned baby. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby, baby, baby, you're out of time. I said, social world, but you can't come back and be the first in line. You're absolute, my baby, my poor old-fashioned baby. I said, baby. Y continuamos de la mano de los clásicos, porque pasamos de un cover de Rolling Stones a otro de Led Zeppelin, aunque en esta ocasión el estilo de la versión se aleje muchísimo del original, ya que la vais a oír interpretar a ritmo de reggae y bastante cargada de dub, por cierto. Se trata de uno de los mayores hits del combo de Jimmy Page y Robert Plant y del tema que abría la cara A del segundo álbum del grupo. Su título es Whole Lotta Love, o Muchísimo Amor, que diríamos por aquí. Una canción a la que no le falta currículo, ya que en 2004 fue elegida por Rolling Stone para el puesto 75 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. En marzo de 2005, la revista Q Magazine la concedió el número 3 de la lista de los 100 mejores riffs de guitarra. Y finalmente, la prestigiosa marca de guitarras Gibson incluyó el solo de esta canción entre los mejores 50 solos de la historia del rock. Y con estos antecedentes, ¿quién se va a atrever a versionar Hulot Alof en clave de reggae? Pues ni más ni menos que Seydou Koné, mucho más conocido por el nombre artístico de Alpha Blondie, un famoso rastamán de Costa de Marfil que, además de haber formado parte de los míticos The Wailers, fundados por Bob Marley, Bunny Wailer y Peter Tosh, es, a día de hoy, una de las figuras musicales más carismáticas del continente africano. Arañas de Martek, lurra ridaika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 87 irratiaren 10. Urte urrena. Para, ametxe egiten duen irratia. 87 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Caballero Reinaldo, seudónimo detrás del que se esconde el conquense afincado en Valencia, Luis Miguel González Martínez, además de ser la cabeza visible del sello discográfico independiente Hall of Fame, es uno de los más prolíficos intérpretes y compositores del país, como así lo avalan sus más de 40 discos publicados desde el principio de los años 80 hasta hoy, ya sea en solitario o participando en formaciones como El Vaticano, Noviembre Rojo, La Red, Mar Otra Vez, Demonios Tus Ojos o Mal con Scarpa. Con un estilo indefinible que le lleva desde a versionar a King Crimson en clave de country o a Motorhead y Prince a ritmo de pachanga, Caballero Reinaldo siempre consigue sorprender con cada una de las canciones que publica. Hoy le vamos a escuchar rizando el rizo una vez más, ya que va a interpretar una versión de una versión. Me explico. Se trata de un cover de Jimmy Jazz, el tema de The Clash, incluido en el famoso London Calling de 1979, pero lo versiona a partir de la letra en castellano que adaptó Cortatu para que formase parte en 1985 de su álbum de debut. Abrid bien los oídos, porque este Jimmy Jazz de Caballero Reinaldo, interpretado como si lo tocase una orquesta de ragtime de Nueva Orleans, aunque dura escasamente un minuto, no tiene desperdicio. La paz manda buscando a Jimmy Jazz. Lo tienes claro, dije, ¿de qué vas? Si vas buscando a Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. Puso 20 kilos de goma 3, mandó a tomar por culo todo un cuartel. La paz va a buscar a Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. Y continuamos en original y copia con Neil Young, que es, sin duda alguna, uno de los intérpretes y compositores más respetados de la escena rock norteamericana desde hace décadas. Además de que sus canciones siempre han demostrado una calidad, por encima de cualquier duda, su posicionamiento político a favor de los más desposeídos, se trate de personas, animales o cosas, ha sido una constante desde mediados de la década de los 60. De hecho, algunos de sus temas más famosos, temas de entonces, quiero decir, como Southern Man o Alabama, se convirtieron en iconos musicales en la lucha contra la segregación racial por las duras críticas que contenían sobre el comportamiento racista de la población más reaccionaria de los estados del sur de Norteamérica. En 1975, Neil Young volvía a la carga y publicaba uno de sus mejores discos, Zuma, en el que, además de denunciar la colonización española en México con un tema titulado Cortez the Killer o Cortez el Asesino, en referencia a Hernán Cortés, que por cierto fue censurado en nuestro país y retrasó casi un año la edición española de este LP, también demostraba que era uno de los mejores guitarristas del momento. En 1999, la banda angelina Ghost House participaba en el recopilatorio de homenaje a Young, These Notes for You Too, con un acelerado cover de una de las mejores y más conocidas canciones extraídas de aquel LP Zuma. Se trata de este fantástico Don't Cry, No Tears. Don't cry, no tears around me. Don't cry, no tears around me. Because when all my water's gone, the feeling lingers on. All true love ain't too hard to see. And don't cry, no tears around me. Well, I wonder who's with her tonight. Well, I wonder who's holding her tight. Guess there's nothing I can say to make him go away. Arms true love ain't too hard to see. And don't cry, no tears around me. Mm-hmm. cry, no tears around me. Fantasmaje fue un dúo vigués de corta trayectoria, integrado por Andrés Magán a la guitarra y la voz y Daniel Nicolás Ferreiro, alias Nico, a la batería y también la voz. Se fundaron la primavera de 2011 y se disolvieron exactamente 36 meses después, tras publicar un larga duración, un par de singles y algunas canciones más en recopilatorios de grupos locales. Con un estilo musical a medio camino entre el punk rock y el garaje, y con una especial tendencia hacia la distorsión y hacia el uso del fuzz y del overdrive, Fantasmaje obtuvieron en 2012 un cierto éxito con un tema titulado Cambia de ciudad, en el que destacaba un riff de guitarra muy similar al de la famosa Lue Luai. Sin embargo, fue gracias a una versión incluida en el único LP que grabó este dúo que Fantasmaje sigue siendo recordado más de 10 años después. Porque atreverse a interpretar, en clave de garaje rock, uno de los temas más azucarados del ultradivo de Alcoy, Camilo VI, es motivo más que suficiente como para no olvidar a estos gallegos tan peculiares. Con vosotros, Fantasmaje y su iconoclasta versión de Fresa Salvaje de Camilo VI. Fresa Salvaje. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasaspi Irratia. Y finalizamos el programa de hoy de Original y copia con una versión en euskera de un magnífico tema de una de las formaciones norteamericanas de más solvencia en el ámbito del folk y del rock alternativos, la banda de Chicago, Wilco. Los encargados de la versión son un grupo guipuzcoano de Zarautz, Loutopet, que debutaron en 2013 con un álbum autoeditado titulado Esnatu Dira y que dos años después, ya con discográfica por detrás, sacaron al mercado Abesti Bat Gutxiago, un compendio de versiones traducidas al euskera de temas de gente como Billy Bragg, Will Oldham, Mavis Staples, Pete Seeger, Damián Jurado, los Rolling Stones o, como es ahora el caso, Wilco. La canción en concreto es You and I, que Wilco incluyeron en su álbum homónimo publicado en 2009. Los guipuzcoanos la renombran, lógicamente, como Zuetani y se hacen acompañar de Ainara Lozano para sumar una voz femenina que redondea con mucha efectividad el cover. Bueno, pues hasta el próximo programa. Nos oiremos pronto. Os dejo con este Zuetani. Ondo segi. Ezagun